¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Esto es Fronteras Radio 107.8 de la frecuencia modulada. Que si lleváis algún tiempo escuchándonos, sabéis lo que es la frecuencia de la onda, la modulación, sabéis lo que es la cresta, el valle, esas cositas ya se han explicado hace tiempo, ¿eh? Solo para que los físicos sepan que nos acordamos de lo que ellos hablan, ¿eh? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Saludos de Alfonso Saborido, que lleva el control de todo esto, de la Agrupación Astronómica de Jerez Magallanes, que es la que realiza este programa, y en especial pues los miembros que están aquí sentados, los miembros y las miembras, ¿eh?, para no utilizar un lenguaje sexista, que se encuentra con nosotros. Nuestro compañero erudito, porque ahí está hojeando un libro, pues repasando el libro, don Antonio, buenas noches. Buenas noches. Me alegra un montón ver a una persona siempre con un libro en las manos. Una imagen muy gratificante. Lo tenía, pero por un motivo mucho más prosaico del que usted comenta. Bueno, pero y es que mi hija, el año pasado, en la asignatura de filosofía de cuarto de ESO, ¿sí?, dio la famosa ética nicomáquea de Aristóteles. Y bueno, son unas cartas escritas al hijo y tal, ¿no? Y la verdad es que a la pobre chica le causó un impacto terrible el primer enfrentamiento con la filosofía. Yo hice propósito de enmienda y la curé durante el verano y la he hecho una adepta, al menos a la filosofía, bueno, más suave, ¿no?, más asequible, por lo menos. Fue terrible el profesor que le tocó y y fue tremendo. Los exámenes que tenía eran de tela marinera, ¿no? Dejémoslo ahí. Hablando de hijo, su hijo Don Pablo. Sí. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra. Pero difícilmente, ¿no? Se encuentra bien. Es difícil encontrarlo. La verdad es que este año, bueno, pues el tercer año que está en la facultad y bueno, pues bien. Constantemente, pues me comenta que está muy bien, muy contento, muy alegre, muy bien y bueno, pues esperemos que venga. Y ya, comenté la semana pasada que quería hacer llamar para comentar un experimento que habían realizado en la estación espacial sobre ADN y le gustaría comentarlo, ¿no? Uh-huh. O llamará para la semana que viene o si es posible asistir a la siguiente semana. Encantado. Vamos, nosotros encantados que venga, ojalá que lo veamos. Un momentito, aquí al lado escuché unos tecleos, tengo a don José Luis Parra, que asusta aquí metido en la cabina. ¿Se le puedo preguntar? Acérquese aquí al micrófono. ¿Está usted trabajando? Acérquese aquí. No, no estoy trabajando. Bueno. Trabajaré un poquito más adelante. Bueno, pues, ¿me va a dejar usted trabajar en paz o se va usted allí a su sitio? Porque está usted aquí como poniéndome nervioso, no sé. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Como no, casi como normalmente, yo me quejo poco aquí siempre. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, estupendamente. Bien, ¿no? Estoy encantado. Doña Juani, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no os movéis ustedes hacia el micrófono? ¿No el micrófono hacia ustedes? Porque parece que... Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Dispuestas a participar hoy mucho más que por ayer supuesto, y menos más que mañana? Anteriores. Ahí está. Y don Marco Montes de Oca. Buenas noches. Bienvenido también, que usted ha hecho Rabona. Sí, ayer, pues, bueno, la última vez por motivos musicales. No se puede estar en todas partes, como la gracia de Dios. Ajá. Bueno, le íbamos a dispensar. Aprovechamos para criticarle ácidamente, que ya luego le contaré. Sí, bueno, lo que esperaba realmente. No me atreví ni siquiera a poner la radio. No, lo peor fue después de la radio, las comidillas de después de la radio. Bueno, pues aquí estamos un jueves más, dispuestos a hablar de astronomía. Antes de entrar en la cuestión principal que nos va a llevar esta noche, yo quería hacerle una pregunta a don Antonio. No es de astronomía, es de tecnología, pero creo que es bastante interesante, ya que en lo que es la programación de Fronteras Radio no hay ningún espacio en el que podamos hablar de eso, ¿no? Yo leía anteayer una noticia muy por encima, no profundamente, de que en los astilleros de Puerto Real, creo que era ahí, se había construido una plataforma de petrolífera para extraer petróleo. No sé si estoy equivocado. Uh-huh. Y se veía una cosa grandísima, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es una plataforma, pero si la hacen en Puerto Real se supone que la tienen que llevar a algún sitio. Y luego eso que está flotando, se clava. ¿Cómo va eso, Antonio? Bueno, empezando por el principio, no son los astilleros de Puerto Real los que hacen la plataforma. Exacto. De petróleo. Es Dragado y Construcciones, que tiene unas instalaciones en el Bajo de las Cabezuelas, justamente al lado de lo que son astilleros de Puerto Real, que se llama Shoref, es una nomenclatura inglesa, que es un tipo de plataforma específica que hacen Dragado y Construcciones allí. Uh-huh. Es una plataforma que petrolífera. Todas las plataformas petrolíferas están ancladas al suelo por diferentes motivos, pero o unas están incrustadas directamente a través de cimentación o con flotadores directamente al suelo. No existen plataformas que estén flotando. Es que, por ejemplo, una plataforma que esté en el Atlántico Norte. Sí, estas van dirigidas directamente. Estas son específicamente para el Atlántico Norte. Allí hay una profundidad grande, supongo, de agua. Efectivamente. ¿No? Estas plataformas que realizan, vamos, no es la primera ni será la última, han hecho bastantes de ellas. Es una plataforma que la construyen, digamos, en horizontal. Se la lleva una barcaza desde Puerto Real hasta el Mar del Norte y allí la inclinan y la ponen en posición vertical. Si tú la ves desde Cádiz o desde Puerto Real, la ves que está inclinada. Es como una gran inclinación, una estructura gigantesca de acero. Y bien, estas plataformas, la novedad que tienen sobre otras plataformas de otro tipo, como por ejemplo las que habéis visto a veces o la que se incendió en el Mar del Norte, bueno, más que en el Mar del Norte fue en Escocia, que causó muchísima muerte. no están pilotadas exactamente por cementación. No están directamente, sino existe, digamos, un sistema de flotación y a su vez está enganchada los cuatro sistemas que tienes de propulsión hacia el fondo con una serie de anclajes, que van directamente al suelo. Se hace antes una prospección y una indagación de lo que es el terreno, de lo que es el terreno debajo del mar, y por lo tanto se tiene, digamos, un mapa de cómo puede, digamos, comportarse la plataforma en las condiciones más adversas del Mar del Norte. Ahí estamos hablando más que de vientos y de grandes tormentas, estamos hablando de unas mareas impresionantes. Corrientes, ¿no? Exactamente, corriente. O sea, las mareas que provocan las corrientes son impresionantes. Estamos hablando de olas de 14 y 15 metros inclusive, que se consiguen, ¿no? El gran desastre que se produjo hace cuestión de unos 10 años aproximadamente fue ese, ¿no? Que extrayendo la plataforma de petróleo, hubo un colapso estructural en la plataforma y se incendió. Con lo cual, aquello que era prácticamente como una ciudad flotante, entre comillas, pues prácticamente no hubo medio de salvar a las personas, ¿no? Bueno, pues cuando escuchamos noticias de estas características y nos sorprende, por ejemplo, que en lugares muy distintos, ¿no?, del mundo fabriquen cosas muy particulares sobre otros, ¿no? Por ejemplo, esa misma factoría que está en el Bajo de las Cabezuelas construyó el puente que comunica Dinamarca con Suecia. ¿Acordáis esas plataformas que llevaban? Esa misma factoría está especializada en ese tipo de estructura. Pero digo, las plataformas petrolíferas se llaman offshore y es una, digamos, un diseño específico de plataformas, ¿no? Específicamente encaminadas al Mar del Norte, ¿no? No tiene nada que ver con otras plataformas. Hay que recordar que la plataforma petrolífera que está en el mar más gigantesca que existe está en los fiordos de Noruega, Sí. Y es una construcción gigantesca, es de las construcciones gigantescas más grandes quizá la más grande a efectos fuera de la Tierra, la más grande que existe, y es aproximadamente, tiene casi 300 metros de alto la plataforma, y es tan solo, es una estructura tubular de 18 tubos, y es, digamos, como si fuese una gran torre de comunicaciones. Sí. Que está, digamos, anclada en el fondo a través de flotadores y que sobre la base superior tiene, me parece que son tres campos de fútbol los que tiene la plataforma. Yo quiero hacerle ahora una impresionante pregunta. Quiero en esta pregunta meter a todo el mundo, para que todo el mundo participe. Y ahora voy a poner un compromiso a don Marco Montes de Oca, que es el jurista. Es que yo quiero decir una cosa antes de terminar. Para que terminar, se vaya relajando. Una designación que existe en las plataformas que se llama Booking. Ese gerundio de Booking es el que se utiliza en los puertos de atraque o en las plataformas cuando un buque le suministra una plataforma petróleo ya refinado y sirve de gasolinera flotante hacia otros buques. Uh-huh. Bueno, pues desde aquí hay que denunciar de que existen muchísimos barcos que hacen de Booking que no tienen ni doble casco y que están fondeando a poquísimos kilómetros de nuestra costa. Con la particularidad de que los vertidos que ocasionan esos barcos provocan una incidencia bastante fuerte, ¿no?, sobre el entorno. No existe una. Están en unos límites jurisdiccionales muy estrictos. También hay que decir que los medios que se tienen no son los que deberíamos. Pero que es importante señalar a colación del tema de las plataformas, porque existe también un booking de plataformas y el booking de aproximación a los puertos, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿no?, como el que existe aquí abajo en Gibraltar, ¿no? Yo le quería preguntar a don Marcos que a la hora de buscar petróleo, que luego don José Luis Parra le tiró otra pelota, nos explicará cómo puede haber petróleo debajo del mar, porque algunos programas ha explicado el petróleo cómo se produce, ¿no? Entonces yo le iba a preguntar luego que cómo puede haber petróleo debajo de lo que es el mar. Don Marcos, es muy fácil saber que uno encuentra petróleo en Irak, en Arabia, porque son tierras, ¿no?, con sus mapas, y se sabe que eso es de un país, de un estado. ¿Pero el mar de quién es? ¿Cómo, por ejemplo, las plataformas del Atlántico Norte, o estas que están en medio del océano, cómo se sabe que ese mar es de alguien, de qué país? ¿Eso cómo se están hace? Dentro de las 300 millas en las plataformas. Ahí, sí. Ahí lo que hay voy. Varios, hay varios conceptos aquí. Hay un concepto que es el mar territorial, que es aquella parte del mar que se considera a todos los efectos territorio nacional de un país. ¿Bien? No recuerdo exactamente cuáles eran las millas, un poquito. Precisamente. ¿Bien? Posiblemente. Muy verdad, hay otra jurista, sí. No lo he dicho, ¿eh? Que he dicho el único jurista, y hay otra jurista aquí, que la hay otra jurista, nada, efectivamente. A mí me suena también 12, ¿eh? Es la limitación de costa que le llaman, vamos, es la limitación de costa típica, son 12 millas. ¿Una milla cuánto es? Acércate al micrófono si habla, Juan. ¿Una milla cuánto es? Una milla náutica son algo así como 1800 metros. 1846 metros, aproximadamente. Pozo de sabiduría. Nos rendimos. Y existe otro concepto que es la zona económica exclusiva. Es decir, aquella zona que no tiene carácter de mar territorial no es propiamente territorio en el cual el Estado tenga su soberanía, desarrolle su soberanía, pero sin embargo el aprovechamiento económico de esa zona está concedido en exclusiva a un Estado en concreto. Bien, evidentemente aquí entra en juego las limitaciones en las fronteras, en el mar, evidentemente. En las que se confunden las 300 millas, claro, de un país y otro, ¿no? Efectivamente, ¿qué pasa con España y Marruecos? Porque nos metemos en Rabat si aplicamos la zona de economía exclusiva. Efectivamente. Igualmente ellos pues se meten cerca de Ciudad Real, ¿verdad? O cuando nos apresan un pesquero en Terranova. Claro, para eso hay convenios internacionales que establecen unas delimitaciones entre... en las fronteras en el mar entre un país y otro. O aquella crisis que hubo del fletán en Canadá, ¿no? Que cogían barcos españoles, ¿no? ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, claro. La única, como dicen, no sé en qué ciudad o en qué, la única mala folla fue que no enviaron a guardacosta como envían los norteamericanos, mandaron a la flota, a la armada canadiense a instigar a estos barcos españoles a que fuesen a puerto, ¿no? Con lo cual, imagínense, por ejemplo, es como si usted fuese por la calle y le asaltase un comando especial del ejército y le dijese que fuese por la acera derecha y no por la izquierda, ¿no? ¿Y si se va a explotar algún recurso fuera de esas dos zonas? Hombre, en principio, esa zona considero que debería ser un de aprovechamiento común por todos los estados. Ya saliendo de la económica, ¿no? En principio sí. En principio sí. Hay normas internacionales sobre esto que no me las sé de memoria ni me las he preparado. No. Pero en principio sí, debe ser algo similar como el espacio ultraterrestre. Esto es el pan nuestro cada día. Pillamos aquí al que sea, sin papeles, sin preparación. Don José Luis Parra, ¿cómo puede haber petróleo en el mar? Cuando explicamos el tema de tectónica de placas, dijimos que había una parte de el fondo marino que estaba en continua creación. Evidentemente, en esa parte que está en continua creación es imposible que haya petróleo, porque el petróleo se formó, casi todo el petróleo que tenemos en la actualidad se formó en la era secundaria, producto de la descomposición de animales y plantas existentes en esa época. Claro, por sedimentación eso fue a la parte de corteza terrestre. El fondo marino que se está generando ahora o que se hunde en el manto porque se está, digamos que perdiendo, ahí no puede haber, es imposible que haya petróleo, pero sí en la parte de corteza terrestre que está al lado del resto de, digamos que de tierra visible, de tierra que está fuera del mar, por tanto de lo que se denomina la plataforma continental. Ahí sí es posible encontrar petróleo, ¿no? Pero ya hemos dicho que el petróleo siempre está generado por seres vivos, ¿no? Ajá. Perdón, pues aclarado queda. Yo voy a poner un poquito de música porque ahora el tema que vamos a dar, que es el central del programa, es el próximo eclipse de luna, que esperemos podamos disfrutar este fin de semana si el tiempo no lo impide. Y si no por internet lo emite el IAC. Sí, pero antes de presentar la canción que yo tengo preparada, le voy a dar un botoncillo aquí para que yo me controle. Don Antonio trabaja en el puerto de Santa María, ¿no? Provincia de Cádiz. Y había una canción antigua que lo cantaba una señora que hace muy poco, pues nos ha dejado, que decía, no sé si te la, yo creo que usted la conocerá, mejor quisiera estar muerta que pasarme toda la vida en este penal del puerto, puerto de Santa María. Sí, sí. ¿Qué queda de ese penal allí en... Ya queda, pues, la iglesia, ¿no? Queda, bueno, es que el penal del puerto tiene una historia impresionante. Y algún día podríamos... Día... Quizá en este programa no, pero... No, el de Puerta Real vamos a tener que hacer. Es un hecho inaudito que se hiciese un penal de máxima seguridad en la época más fuerte de la dictadura franquista, en la cual, por ejemplo... ¿Eran presos políticos que había allí nada más? Había presos políticos y presos comunes, y el más común de todos era el archiconocido Eleuterio Sánchez, ¿no? Que es un gran escapista, por otra parte. Y de lo que queda realmente es la parte central de lo que eran las antiguas celdas, pero muy poquita de ellas, y fundamentalmente queda lo que es, digamos, la iglesia, el antiguo convento que existía muchísimo antes que el penal, y una especie como de estructura adyacente, que no tiene ningún significado, que podía haberla caído perfectamente, que, digamos, hace cuestión de más de 14 o 15 años que está habilitada, pero no dispone de ningún servicio ni nada absoluto. Cuando allí se celebra algo, se realiza en lo que es, digamos, lo que es el antiguo monasterio, ¿no? Uh-huh. Es de estilo gótico y tal, ¿no? Y pero no existe nada más. Del antiguo penal, lo que existen son unas pequeñas celdas de la zona central que linda con la antiguísima casa cuartel que había allí de la Guardia Civil. Uh-huh. ¿Eso se puede visitar, esas celdas? No, se puede visitar, una pena, absoluto. Sería un recuerdo nuestro. Yo tengo fotos y tengo documentación al respecto, sobre todo de un preso muy famoso que hubo en el puerto, que un día, no es para este programa, ¿no? Sí. Un preso muy famoso que hubo en el puerto que relataba desde lo que estuvo en el penal del puerto, primero condenado a muerte, por supuesto, y luego condenado a cadena perpetua y luego indultado, estuvo 25 años en el penal del puerto, desde el año 38 hasta 25 años después. Pues vamos a recordar esto en homenaje a todas las personas que lo hayan sufrido de alguna manera y a sus familiares, que serán ya los que queden, en la voz de Imperio Argentina, que nos dejaba hace poquito tiempo. Carceleras del puerto. Unos dicen que Armería y otros que Pacaraná. que viene de Kai, que viene de Kai por esa bahía, que viene de Kai por esa bahía y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de Puerto de Santa Pues ya estamos aquí. Hoy, cuando hacemos esto, es 6 de noviembre de 2003 y el próximo fin de semana, de sábado a domingo, el otro día decíamos en broma que habíamos organizado un eclipse, pues un fin de semana que siempre era más, una hora, unos días más adecuados. Os abro el micrófono. Pues este fin de semana... Si hay nube lo pondremos el domingo. Eso, lo cambiamos, ¿no? Hay un eclipse de luna, ¿eh? Uh-huh. Por Dios, señor Marcos. Jesús. Alérgico a los eclipses. No sabía que usted era alérgico a los eclipses, semana. La noche, ya lo comentamos la semana pasada, pero hoy traemos ya un poco. La noche del sábado a domingo. De datos, o sea, en realidad el eclipse es el día 9, pero es la noche del 8 al 9. Exacto. Hay que ir a verlo el sábado, día 8. Uh-huh. Y tenemos, bueno, un eclipse de luna que en unas condiciones muy favorables respecto a otros que hemos tenido, porque. Como es natural, los eclipses de luna son bastante frecuentes, se ven en prácticamente todos los sitios donde la luna es visible en ese momento, no es como los de sol, que tiene, es mucho más reducido. Pero claro, para que coincida, como esta vez, la noche de un sábado a un domingo, con lo cual se puede ir a observar a una hora bastante adecuada, que son las 12:30 aproximadamente, pues vamos a aprovechar la oportunidad de ir a ver el eclipse, si tenemos... un clima, o sea, unas condiciones meteorológicas. Yo te quiero hacer una pregunta que ha dicho una cosa que es muy interesante. Ha dicho que se puede ver desde toda la Tierra. Uh-huh. Si se le pregunta a la mayoría de las personas, usted lo que pasa es que sabéis mucho, dice que no. La pregunta sería, ¿qué hay más? ¿Eclipses de sol o eclipses de luna? ¿Qué es más raro? La gente diría, un eclipse de sol. Porque uh-huh. ¿Cuántos eclipses de sol has visto y cuántos eclipses de luna has visto? Pero la respuesta no es esa, ¿verdad? No, es que el eclipse de sol y de luna prácticamente hay prácticamente los mismos. El eclipse de luna podría haber, si las condiciones fueran idóneas, prácticamente una vez al mes, cuando está llena. Pero como sabemos que por la geometría de sol, tierra y luna, por la inclinación que tiene la órbita de la... O sea, el eje de la Tierra respecto de la eclíptica, del plano de la eclíptica, pues no siempre pasa cuando está llena por detrás de la sombra que produce la luna. Que produce la Tierra, quiero decir. Entonces se producen, pues, este año, por ejemplo, perfectamente visible, es el segundo. Acordaros, en el mes de mayo, que coincidió con el jueves de feria aquí en Jerez, la feria de Jerez. Sí, verdad. Hubo un eclipse de luna. Uh-huh. También, y ahora más tardías que este, empezaba uh-huh. creo que a las 3 de la mañana o cosas así. Pero este ya digamos que era el segundo en el mismo año. Lo que yo me refería también, que el hecho de que el eclipse de luna se vea en toda la zona de la Tierra donde se ve la luna en ese momento, hace que sea más popular, así digamos entre comillas, que un eclipse de sol, que siempre es una franja mucho más estrecha. Y además, como nuestro planeta, las 3/4 partes son agua, posiblemente lo más lógico con un eclipse que de sol que caiga en una parte que haya agua y no se pueda ver. Uh-huh. Entonces, la sombra que proyecta la Luna sobre la Tierra, cuando hay un eclipse de Sol, pues viene a ser aproximadamente de entre 100 y 150 kilómetros la anchura por donde va pasando. Si sales de esos kilómetros, pues ya lo ves parcial o ya ni siquiera lo ves. Uh-huh. Entonces la franja es muy pequeña frente a esto, que es de polo norte a polo sur. En todo sitio donde se ve la Luna se puede ver el eclipse. Si a eso le une que puede que te pille el eclipse con el Sol todavía por debajo del horizonte, claro, pues si encima una franja estrecha y a lo mejor no todo el eclipse es visible, sino a lo mejor una hora o hora y media o lo que sea. O recuerda, además, el eclipse de Luna también, cuando está en la, desde que empieza hasta que acaba, pasan varias horas. En la totalidad pueden pasar también incluso varias horas. Este, por ejemplo, es poco profundo y va a durar alrededor de 20 minutos, sí. 20-25 minutos. Mm. Pero la totalidad del Sol son escasos segundos, como mucho uno o dos minutos. ¿Os recordáis aquel eclipse de Sol del año 1990 y tanto? Que yo lo vi en Rota, yo creo que usted estaba ahí en la Sierra de San Cristóbal, creo. Sí, el que hubo justo antes del 99, exacto, que fue el famoso de, sí, París y demás. Y fue, ¿no? Ese eclipse de Sol era parcial, y aquí en Jerez, bueno, aquí en Cádiz, lo vimos poniéndose, o sea, sí, el sí. Sol se puso eclipsado. Uh-huh. Fue muy bonito. Muy bonito, en Canarias creo que lo vieron mejor. Sí, un poquito mejor que aquí. ¿El eclipse de Luna por qué se produce? Pues el eclipse de Luna se produce porque la geometría de la órbita Sol-Tierra-Luna, en nuestro sistema Sol-Tierra-Luna, pues el Sol proyecta luz sobre la Tierra y la Tierra proyecta una sombra justo por detrás, ¿no? Cuando la Luna pasa justo por esa sombra, de estar llena, porque siempre se produce cuando hay luna llena, pues se eclipsa, porque pasa por la sombra que proyecta la Tierra. Muchas personas pueden pensar, porque por lo menos a mí los eclipses de luna me desilusionan un poco, muchas personas pueden pensar que la luna es que desaparece. Si alguien se la comiera. No llega a desaparecer. E incluso de las dos fases que tienen todos los eclipses, bueno, tienen los eclipses de luna, porque la Tierra a la altura de la luna proyecta dos tipos de sombra. Una sombra, digamos, que se le llama umbra, que es oscura, que no deja pasar nada de luz, y otra que son sombra indirecta, que se le llama penumbra. Las horas de comienzo que ponen en las noticias o en eso, ponen incluso la hora de comienzo de la penumbra. La penumbra a veces ni siquiera se nota. Casi nunca, vamos. Visualmente te pones a ver el eclipse. La penumbra comienza a las 11 y cuarto hora de Jerez. O sea, que a las 11 y cuarto nadie se va a dar cuenta de que ha empezado. No. Aunque estés mirando a la luna y cuarto del sábado. Y pasa por la zona penumbral la luna sin apenas cambio aparente de brillo. Lo que sí, cuando entra en la umbra, en la zona de sombra profunda, oscura, es ya sí que lo notamos, y la cantidad de luz reflejada por la luna baja muchísimo, porque la luna es muy brillante, pero baja muchísimo, no baja del todo. Se queda un resplandor normalmente rojizo, muy tenue, muy oscuro, un rojo. Hay distintas tonalidades, distintas magnitudes de medir. Sí, ya entramos en cada uno como es, debido a esa geometría del alineamiento entre el Sol y la Tierra y la Luna. Ese se puede incluso saber a priori cuánto de oscuro va a ser. Y la magnitud incluso de esa luz residual que queda rojiza de la luna llena cuando pase por el centro del eclipse. En este caso el centro roza la umbra solo, porque el intervalo de tiempo es muy pequeño, no lo atraviesa, digamos, diametralmente, sino por una esquinita. Entonces el tiempo de eclipse total oscuro va a ser muy pequeño comparado con otros que son más largos. Pero claro, incluso en esa zona que roza la umbra será bastante más brillante que en otros eclipses la luna, Así que no espero a priori de que sea muy oscuro. No sé, sabemos, los datos y sabemos la magnitud, porque los eclipses se miden también. Sí, el hecho de que esté más o menos magnitud, oscuro, también se mide en magnitud. La magnitud umbral es 1.0. 1.0, o sea, de los más brillantes. Vale, entonces el más negro es el 4, si no recuerdo mal. No, es al revés. Ah, al revés. El 0 sería el más oscuro de todo. Entonces no y oscuro. El 4 es bastante oscuro. Es, ¿no?, el más brillante. Sí, sí, sí. Uy, que no me he dado yo voz a mí mismo. ¿Qué interés científico y astronómico tiene un eclipse de luna? Bueno, pues porque el de sol sí sé que tiene interés en el hecho de que se puede ver lo que es la corona. La corona, sí. Y se aprovecha pues para muchas cosas, ¿no? Para el estudio del sol sobre todo. Pero el eclipse de luna, ¿tiene algún interés especial en que los astrónomos aprovechen para hacer algo? Pues sí, de hecho pues se hacen mediciones precisas para comprobar distancias Tierra-Luna. Sabemos que la Luna poco a poco se nos va alejando, y con estos eclipses, viendo la forma que tiene y lo que tarda, etcétera, pueden medir coordenadas perfectamente de la Luna actuales. También sirve también, entre otras muchas cosas, para ver la calidad del cielo que tenemos. Según la magnitud con la que vemos, podemos hacer extrapolaciones de la calidad de la atmósfera en estos instantes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que leí yo sobre un eclipse que fue hace años, en que la luna estaba especialmente oscura en su eclipse, porque el Mauna Kea tenía una erupción tremenda, y esas cenizas que mandó a la atmósfera hicieron que ese eclipse fuera especialmente oscuro. Entonces también se mide un poco la calidad de nuestra atmósfera, nuestra de limpio. Quiero decirle a los oyentes de Fronteras Radio, a todas las personas que están escuchando antes del día del eclipse, porque esto lo estamos haciendo un jueves 6 de noviembre y luego se va a repetir, que toda persona puede venir con nosotros a la carretera de Moravita, al kilómetro 7, donde nosotros vamos a observar el eclipse si no pasa nada meteorológicamente. Para ello podéis llamar al 617-37-05-65. Lo repito, 617-37-05-65. O aquí a la radio, Y ya os dirán la manera de poneros en contacto con nosotros, porque no es bueno que vayáis solos, sino que se quede con vosotros, os explique y tal. Para ver el eclipse, ¿necesitamos grandes aparatos o qué se necesita? ¿O una persona lo puede ver incluso desde su casa? ¿Cómo va eso? Sí, perfectamente. No, se puede ver desde casa sin ningún tipo de instrumento. Es más, los instrumentos ópticos telescópicos pues no son adecuados para ver el fenómeno en su plenitud, en su totalidad. Ya para ver ciertas partes de cómo va pasando la sombra por ciertos cráteres y demás, pues sí puedes hacerlo mediante un telescopio con cierto aumento. Pero simplemente mirar al cielo, mirar a la luna, además no tiene ningún tipo de peligro, como hemos comentado alguna vez del tema de mirar al sol. Los eclipses de sol sí hay que tener una protección, unos filtros, etcétera, pero este cualquiera lo puede mirar, no afecta para nada a nuestra vista. Y casi es mejor disfrutar del eclipse de luna tal cual, a ojo desnudo. ¿O con prismáticos, por ejemplo? Con unos prismáticos se aumenta un poquito, y es como la luna cabe en el prismático prácticamente completa, también es muy muy bonito ver el eclipse a través de unos prismáticos. Aquí tenemos a nuestro especialista en prismáticos. Yo quería comentar una cosa, porque se está hablando, claro, de la impronta o qué efecto podían tener los eclipses hoy día. Pero históricamente, digamos que tenían mayor repercusión que lo que han tenido, que lo que tienen hoy día. Hoy día es un fenómeno científico, pero a lo que es el pueblo en general, o digamos que a la población en general, pues no le llama tanto la atención como en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad era un acontecimiento tan importante que digamos que incluso se podía tener un gran poder si se controlaba el conocimiento de los eclipses. Me estoy acordando de que lo acabamos de mirar el nombre en internet, porque la verdad es que es bastante complicado de recordar, la película de Jerzy Kowalerowicz, que es una película polaca que se llama Faraón, donde los sacerdotes recuperan el poder gracias a un eclipse de sol. De sol. De sol. gracias a un eclipse de sol, los sacerdotes recuperan el poder porque amenazan al pueblo que, como no les hagan caso, pues que harán que el sol desaparezca y eso provoca que recuperen el poder. Porque la película es fantástica. Ellos ya habían aprendido a calcular. Claro, ellos habían aprendido a calcular esto. Y también hay que recordar la anécdota de Colón, que utilizó el hecho de un eclipse de luna también para salvar una situación también. Sí, porque la luna no desaparece, como decimos, sino se pone roja. Y en las culturas antiguas podría tener un significado como de sangre, ¿no? De algo no bueno, ¿no? Bueno, en realidad en las culturas antiguas cualquier hecho astronómico que se saliera de la normalidad o de lo previsible era algo que asustaba, ¿no? De todas maneras, esto no siempre es así, ¿no? Quiero leer un micro relato de estos que traigo de tarde en tarde, de Augusto Monterroso, y que habla de tarde tarde, ¿eh? de un eclipse. Bueno, hoy traigo dos. Para la sección del prismático traigo otro, pero vamos. En concreto, el tema, el que se llama, de Augusto Monterroso, que se llama El Eclipse, ¿no? Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había opresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intento algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso, en lo más íntimo, valerse de ese conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Eso iba a estar muy bien. Iba a preguntar que desde cuándo aprendió la humanidad a calcular los eclipses, desde la época clásica, ¿no? Claro, ¿no? Es evidente que en las culturas ancestrales, o sea, incluso en Egipto, en Mesopotamia, pues ya ese tipo de fenómenos pues eran predecibles, ¿no? A lo mejor no con la precisión que tenemos actualmente, pero ya veis, ¿no? Háblale al micro, tú no me tienes que ver a mí. Uy, aquí se escucha un ruido extraño. Otra cuestión que tengo aquí como curiosidad. Desde la estación espacial, los que son cosmonautas ahora, los astronautas, los que hay, creo que son cosmonautas. Cosmonautas. ¿No? ¿Pueden ver el eclipse de luna? Pues yo creo que sí. Ellos lo verían varias veces, además. Realmente está la distancia a la que está la Estación Espacial Internacional, que es de unos 400 kilómetros, si no recuerdo mal, uh-huh. Comparado con la distancia Tierra-Luna es insignificante. Claro, son 300.000 lo que hay de... Claro. Ellos ven la Luna como nosotros la vemos, ¿no? Sí, exactamente igual. Más clara, evidentemente, porque no tiene la atmósfera de promedio, pues, pero la ven igual que nosotros. Además, verían el eclipse pues varias veces, lógicamente. Una por cada órbita. El eclipse dura unas cuatro horas aproximadamente, ¿no? En total, sí. Y la estación, creo que orbita cada 2 horas aproximadamente, pues verían 2 veces el eclipse. ¿Por qué está la estación a esa altura y no a otra? Hombre, más alto imagino que estaría demasiado lejos. Pregunto. Don Antonio me está mirando con una cara. Prometo responder la semana que viene. Es que me encanta pillar una pregunta de esta. No, si me hablas de un transbordador o de una nave una progres y tal, ¿no? Para poner una carga en... Sí, pero la estación orbital en concreto internacional, no sé decirle por qué está exactamente... Yo creo que es una altura que es lo suficientemente alta para que ya no tengan problema de contarse con la atmósfera, pero suficientemente cerca para que pueda llevar las cosas con suficiente... viabilidad, digamos, y ¿no? También tendrá que ver con el sistema. Podría estar a 800 kilómetros, pero ya no se gana nada, ya está fuera de la atmósfera. Tendrá que ver mucho esa distancia con el sistema de corrección que tenga. Y también con eso. O sea, es fundamental que como se le tiene unos cohetes, unos pequeños cohetes que la resintonizan de nuevo, ¿no? Cuando pierde altura o cuando gana altura, como en el caso del famoso botón que le dieron. Pero que exactamente tiene que estar a esa altura porque estará diseñada para que pueda corregirse de alguna manera, ¿no? ¿Los satélites geoestacionarios estaban a 36.000 kilómetros? Sí. O sea, una burrada. Mucho más. Muchísimo más. A 400 kilómetros ya no hay gravedad, porque veíamos a nuestro astronauta. A 400 kilómetros hay gravedad, y a 800, y a 1.000. Y a 1.000, a todo, porque siempre la Tierra atrae. Claro. Sí, pero no, pregunto. ¿Qué gravedad hay? ¿Qué gravedad hay? Es la pregunta. Una gravedad muy pequeña. Haz de cuenta que la gravedad, como cualquier... Como la, no preguntes si hay, sino ¿qué gravedad hay? Sí que hay. Hay muy poca. No sé exactamente. Se puede calcular porque... Perdona, yo tendría que decir que el presentador tendría que preguntar correctamente. Eso es lo primero. El presentador, si usted no lo sabe, mejor sabe mucho más de lo que está preguntando. Pues se hace como que no sabe, por eso te lo digo. Hombre, la gravedad en la superficie de la Tierra es 9,8 metros partido segundo cuadrado, ¿no? Pues entonces se coge G, la constante de la gravitación universal, la masa de la Tierra, se multiplica y se divide por la distancia al cuadrado. La distancia es el radio de la Tierra más los 400 kilómetros, lo que salga. Ya están los físicos con la fórmula. Así de fácil y así de claro. Sí, que no hay otra, no hay otra forma. Esa es la gravedad que habría ahora... a radio de la Tierra más 400 metros. Ajá. Los técnicos teníamos que hacer algunos cálculos antes de eso, pero bueno. Una pregunta más intimista, ahora que se va acercando cada vez la medianoche. ¿Recordáis vuestro primer eclipse? Pues para mí el primer eclipse fue ya estando aquí en la agrupación y yéndolo a observar con los amigos y demás. No recuerdo así en mi infancia y cosas de ver un eclipse, jamás. Mi primer eclipse fue la película aquella de una película que recogía los relatos de Napoleón, de Colón, y el segundo fue el de Jaguar Lerowitz en la película Faraón. Esos fueron mis dos primeros eclipses. Que no me hable usted a mí, que yo sé cómo que se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Jaguar Lerowitz. Muy bien. Exactamente. José Luis Parra, que yo sé que soy una persona que le impongo, pero que usted no necesita ni mirarme ni verme. Usted le habla al micro. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Además, tiene delante mía una mujer mucho más bonita. Es que tengo muchas distracciones, yo. Porque Juani me está eclipsando, pero muy a gusto que me quedo aquí. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho y mejor hecho. Mi primer eclipse, creo que fue. Me lo comí y me lo serví yo solo. Porque yo, antes de encontrar a este grupo de personas tan interesantes. Iba por mi cuenta. ¿Y ya era aficionado a la astronomía? Sí, ya tenía mi telescopio pequeñito y eso, me lo comía y me lo servía yo. Y creo que sería pues la azotea de mi casa con el telescopio chiquitito intentando ver algo. Probablemente con el vecino que me ayudaba en aquella época de soledad para que no estuviera yo solo en la azotea. Y bueno, estaría mirando la luna, supongo, intentando ver algún cráter o... O sea, el primer eclipse consciente, digo, porque yo habré visto alguna luna eclipsada, pero ni echarle cuenta. Don Antonio, supongo, ¿no? ¿Recuerda usted algún episodio así de su infancia? Sinceramente no. Le digo sinceramente que mi infancia estuvo... no quiero recordar los versos de Machado, pero algo parecido. No, en su infancia por la noche dormía. No, sinceramente no recuerdo repercusión alguna sobre algo. Sí, sobre algún hecho de tipo, digamos, sobre eclipses solares, sí, recuerdo, de pequeño, pero de eclipses lunares, la verdad que no. No siempre, recuerdo. Yo creo que está suscrito directamente al mundo de la astronomía, me parece. Son los segundones, ¿no? Los eclipses lunares. No obstante, uno lo estudió en bachillerato, ¿no? Como todos los que. Claro. estamos aquí, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero la verdad que entre lo que es la explicación teórica sobre una pizarra, muy bien descrita, por cierto, y lo que es la vivencia, pues no existe parangón, ¿no? Yo personalmente no he vivido ninguno. ¿Don Marcos? Nada, en absoluto. También recuerdo como Antonio el primer eclipse solar, en cuarto de EGB, mirándolo a través de un cristal de un reloj antiguo, roto y convenientemente ahumado con cerilla, fósforo española. Pero que sea lunar no recuerdo ninguno. O sea, realmente sí, un poco los segundones. Doña Juani, ¿recuerda usted algo allí en el Levante español? Pues en la infancia ninguno, ni solar ni lunar. Pero sin embargo, el primero que recuerdo lunar, como dice Lito, con conciencia, fue uno ya en la veintena. Y recuerdo que nos reunimos un grupo de amigos y estuvimos pues todo el tiempo que duró, pues así, unas 3 o 4 horas. Aprovechando las horas introspectivas y estando con las amistades, evidentemente. Con guitarra en mano, suya. A ver nocturna. Todo se andará. Además, hay que decir que la observación de un eclipse lunar es una de las prácticas astronómicas más tranquilas, ¿no? Porque nos requiere una atención, hay como un eclipse solar que todo el mundo está en tensión, ¿no? Uh-huh. U otras cosas esas raras que ustedes hacen, ¿no? Ve esos objetos. Hay que se afana midiendo. Ha señalado a mi persona cuando ha dicho esas cosas raras que hacéis. Hombre, cuéntalito. No, porque para que los oyentes sepan a quién mira cuando dices esas cosas. Podía también ir para el costado contrario, pero bueno. Yo, el de eclipse de luna que tengo mayor recuerdo de todos los que he visto hasta ahora, desde que os conozco, digamos, porque yo os digo que anteriormente no había visto ninguno, fue uno que hubo un mes de enero, no sé si por el año sería 2000, hacía bastante tiempo, en el que nos lo cargamos hasta el amanecer, Lito y yo, solitarios en Moravita, de que empezó hasta que terminó. Con un frío en enero que pelaba. Ese es uno de los que con más cariño recuerdo. Además, nadie más, él y yo. Gracias por recordarlo con cariño, por lo que a mi parte se refiere, de compañía. Por supuesto. ¿Qué se puede hacer durante 4 horas mirando el pozo de la umbra? ¿Qué es lo que se hace? Estamos a punto de meterle fuego ahí a unos matos porque nos estábamos congelando vivo. Vamos a hacer una candela. Nosotros le sacamos punta a todo lo que está. No, hicimos fotografía, alguna fotografía. Uh-huh. Ahora tradicional por aquella época. No existía la cámara química. No existía la 717. Ahora que me acuerdo, ya hablando de otro, no del primero, sino de otro siguiente, ya que hemos empezado, me ha venido a la memoria que hace poco, en uno de mis almacenes de folios y de documentos de la agrupación, he encontrado uno que era un estudio de un eclipse lunar hecho por aquí. Alfonso, Luis María y el Menda, así Menda. con toda, primero una descripción del día, después un poquito más detallada y al final un folio lleno de circulitos en el que según el tiempo universal dibujábamos la forma por donde iba pasando la umbra, era, o sea, la parte de la iglesia. Eran época fría aquella. Y me resultó muy verlo en el cajón, decir, mira, estudio de eclipse de lunar, Alfonso Saborido, le digo, ay, mira, uno de los primeros estudios en la agrupación. Estamos aquí hablando de este fenómeno del eclipse de luna en el mes de noviembre, pero en el mes de noviembre hay otro acontecimiento muy importante para los astrónomos. Efectivamente. Ay, a ver si pillo a alguien. ¿Quién pilló? Antonio tiene cara despistado. ¿Le pregunta a Antonio? No. Ya, no. A Juani, ¿le pregunta a Juani? Juani tiene cara despistado también. José Luis Parra, estoy preguntando, los que sé que no pueden que lo sepan. José Luis Parra lo sabe. José Luis Parra lo sabe, sí, porque es el amante. Y don Marcos, por Dios. Ese sabe hasta la que van a caer. O sea que. Eso es. ¿Qué pasa en noviembre? Don Juan Tenori, me imagino. Muy bueno. ¿Quién lo dice? Yo creo que esto corresponde a don José Luis Parra, porque además tiene nombre de dirigente de la URSS. Muy bueno. Estamos hablando de las Leónidas. Leónidas, no de Brezhnev, pero sí de las Leónidas. Pues sí, también tenemos una de las más famosas lluvias a lo largo del año de meteoro, que son las Leónidas, que este año el máximo está en el día 17. Que ya veremos a ver si organizamos alguna cosa para ver las Leónidas. ¿El año pasado fue cuando nos quedamos los dos? El pasado, pero con la Perseida, con que nos quedamos tú y yo solo observando Perseida. Pues este año nos toca. Sí, de todas formas, siguiendo la medio broma de... No, José Luis, perdone. Discúlpeme. Siguiendo la medio broma de Alfonso, yo no sé las que van a caer, pero sí sé que van a caer bastante menos que las del año, que el año pasado. Sí, sí, sí. Ajá. Que va decreciendo la esa cosa. Va a ser la tarea que vaya a tener para el jueves que viene, porque como eso produce el día 17... Estamos a 6 y 7 días más son 13. O sea, el jueves que viene el tema monográfico van a ser las estrellas fugaces. Y en particular, esta es la que casi nadie habla, porque siempre se lleva la fama las Perseidas en agosto, Lágrimas de San Lorenzo. Y esta, pues no sé si son las Lágrimas de San Carlos o no sé de quién serán. Pero. Habrá que mirar el Santoral 17 a ver qué cae. Pues mira, ahora me voy yo al manual más. Son más famosas, pues, evidentemente, por la época del año en la que caen. Noviembre. Qué gran libro tiene usted en sus manos, don Alfonso. Porque lo de Zaragoza. Mira qué cosa más bonita. Sí, a ver. 17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría. Anda, mira. Lágrimas de Santa Isabel. Qué bonito. Parece un dulce tradicional de la sierra. Sí. Mejor ves esas lágrimas de Santa Isabel. En ese hospital nació un servidor, ¿eh? Y un servidor también, en Santa Isabel de Hungría, y su esposa consorte. Sí, se llama presidenta Isabel. Consorte, se llama presidenta Isabel. Consorte, Y mi señora también nació en Santa Isabel de Hungría. También. ¿Y no ha dado clase allí tu señora? No. No ha llegado a dar, ¿no? No. Mira, sería algo emocionante para ella, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Yo me acuerdo que el hospital perfectamente. Bueno, está muy cerca de donde vive don Lito. Sí, creo que no es el mismo edificio, ¿no? Pero no tiene nada que ver el edificio, no. Que se cayó por completo. Estaba anexo a lo que es la iglesia de la Merced, de la patrona de Jerez. No queda nada, ¿no? No queda absolutamente nada. Vaya. Era anexo al claustro de la iglesia, que todavía existe, y era el antiguo hospital, era un hospital de Santa Isabel de Hungría. Uh-huh. Que existía allí. Ahí nació un servidor también. Parto bueno. Difícil sería, porque todos los que estaban allí eran partos difíciles. Yo no fui un parto. A usted le parieron, vamos. No. Yo fui una cesárea y pesé la friolera de 1 kilo 250 gramos. Creía que iba a decir 20 kilos o algo por el estilo. La friolera de 20 kilos. 1 kilo y cuarto. Y no me pusieron ni incubadora porque yo para aquí, ¿no? ¿Para qué? Y mi abuela pues se encargó de ponerme bolsitas de agua caliente y con eso me sacó. Pero yo recuerdo, según mi madre y mis padres en concreto, vamos, que eran partos difíciles, vamos, que una cierta complicación, ¿no? Si no, ya sabéis, ¿no? En casa. Mi hermano, que es mucho más joven que yo, nació en casa. 18 de julio estaba por aquella época. Yo nací en casa, vamos. ¿Perdón? 18 de julio, no estaba en la Plaza Arenal, también otro hospital. Ese era el antiguo primer hospital de Jerez, era el 18 de julio y pertenecía al Sistema Nacional de Salud. ¿A que no sabe usted? Era la antigua Beneficencia, que se llamaba. ¿A que no sabe usted qué día se puso el reloj de la caja de ahorro de la Plaza Arenal? ¿Un 18 de julio? No, el cumpleaños de mi hermana que nació el día que pusieron el reloj. Es un reloj enorme, ¿eh? Siempre lo recuerda mi padre. Y sería interesante día... que a los aficionados al tiempo viesen ese reloj. Oye, pues deberíamos un estudio de relojes en Jerez, de relojes de sol. Es el reloj más grande que existe en Jerez, ¿eh? Reloj mecánico. Relojes hoy hay bastante por muchas fachadas. Sí. ¿Más grande que incluso el de Santo Domingo? Sí, más grande. El reloj es que la altura que tiene la caja de ahorro de Jerez, lo que es el edificio central... Sito en la Plaza Reyes Católico o Plaza del Arenal, es enorme. Más grande que el de Santo Domingo, más alto, claro. Muchísimo más alto. Puede tener precio también más de dos veces más alto. Más del doble. Tengo un sentido de la orientación. Bueno, pues si os parece, nos vamos ya a las secciones. Pues un momento, pero antes de terminar, vamos a decir las horas exactas, para todo aquel que quiera observarlo. Incluso desde su casa, desde su azotea, desde una plaza pública, porque a esa hora hay mucha juventud en las plazas públicas jerezanas. Que aunque lo vea desde su azotea, es preferible que, si quiere, le ilustremos y conozca algo más y que venga con nosotros, vamos. Si no, pues simplemente para observarlo, pues hay que decir, voy a decir simplemente la hora del contacto con la sombra, que realmente cuando se empieza a apreciar. que el primer contacto con la sombra son la hora de Jerez, son las 12:32, ¿vale? El máximo empieza a las 2:06 y acaba a las 3, perdón, a las 2:30, son 20 minutos más o menos de totalidad. Y por fin termina del todo, termina a las 4:04. Pues son, o sea, una hora. A partir de las 12:30 puede empezar a ver el eclipse. Prudentes. Lamentablemente las previsiones meteorológicas son totalmente nefastas. Sí, eso también hay que decirlo. O sea que las, si no se puede hacer el sábado, pues ya intentaremos cambiarlo. A ver si lo podemos cambiar para el siguiente sábado o para el domingo. O para la próxima luna llena, si hace falta. Bueno, yo, si os parece, le voy a poner la sintonía a don José Luis Parra, que nos va a hablar de los prismáticos, esa sección que él tan buena... Perdona, ¿tiene... ¿cómo se llamaba la sección? ¿Detrás de los prismáticos? No me acuerdo. José Luis, ah, no, 1x7, 1x7, sección 1x7. ¿Cómo era su sección, José Luis? De momento vamos a dejarlo en sección de los prismáticos. No, sección 1x7. Le pongo yo su sintonía para que usted comience. A ver, yo le doy aquí unos botoncitos y ahí va. ¿Qué le pasa a usted? Ha sido una pequeña broma, hombre, una pequeña broma. Se le ha cambiado hasta el color de la cara con la sintonía. Iba a empezar a hablar de la monarquía, pero bueno. No. Váyase usted con esta sí que va a sonar ahora, que es de John Williams. Hasta se le ha cambiado el color de la cara, señor Parra. Esta noche vamos a hablar de la percha, que es un cúmulo denominado de Brocchis, que podemos ver a primeras horas de la noche mirando casi al cenit, o sea, hacia arriba del todo. Para ello no podemos utilizar un trípode, sino simplemente los prismáticos a pulso. Para orientarnos, lo mejor es... buscar el triángulo que forman Altair, Vega y Deneb. En concreto, la línea que uniría Altair con Vega, más próximo a Altair. Allí encontramos prácticamente en la constelación de Vulpécula, una muy próxima a Sagita, a la flecha, una formación de estrellas que es idéntica a una percha. Y es una acumulación de estrellas preciosa. Siguiendo con los microrrelatos, quiero comentar uno relacionado con la observación. El autor es de nuevo Augusto Monterroso y el título de este se llamaría El paraíso imperfecto. Es cierto, dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve. Y bueno, después de esta sección de José Luis sobre los prismáticos, al cual le agradezco que haya hablado de... Ya al final os dejaré hablar el micrófono. Que haya hablado de la percha, porque es uno de mis objetos favoritos de cielo cercano, no cielo profundo, que es muy extraño, son cielo cercano. Y además muy... de los que más impactan a los primeros observadores del cielo y que como percha pues engancha, ¿no? A observar más, quizás buscando pues otro elemento con la misma capacidad de adicción a la astronomía. Esta sintonía indica que nuestro compañero Hito está ya ahí con el ojo detrás del telescopio. Hoy detrás del telescopio tenemos a Thomas Harriot, matemático y astrónomo inglés, nacido en Oxford en 1560 y muerto en Londres en 1621, fundador de la Escuela Inglesa de Álgebra. Poco se sabe de su infancia y su juventud, hasta que en 1577 entró en la Universidad de Oxford titulándose en 1580. Se trasladó a Londres, donde entró al servicio de Sir Walter Raleigh. Sus apuntes le proporcionaron la oportunidad de acompañarlo en las expediciones que Raleigh organizó al Nuevo Mundo. Participó en la construcción del buque y en la elección de la marinería. Sus destinos fueron Carolina del Norte en 1584 y Virginia entre 1585 y 86. Posteriormente pasó a trabajar para Henry Percy, duque de Northumberland, y sus inquietudes se trasladaron a la óptica. Hay sospechas de que descubriera la ley de refracción antes que lo hiciera Snell en 1621, pero como pasaría no solo esta vez, Harriot no publicaba sus resultados, con lo que es imposible saber a ciencia cierta la fecha concreta de sus hallazgos. El estudio del problema de Alhazen lo realizó mediante la utilización de infinitésimos, técnica que depuraría posteriormente John Barrow. En mecánica descubrió que el problema del tiro parabólico se resolvía más fácilmente descomponiendo el movimiento en la componente vertical y horizontal, descubriendo que la resistencia del aire afecta a las dos componentes mientras que la gravedad solo a la componente vertical. Con el paso del cometa Halley en 1607, su interés se volcó con la astronomía. Fueron sus observaciones hechas en colaboración con su alumno William Lauer las que permitieron a Bessel el cómputo final de la órbita. Realizó interesantes observaciones de los satélites de Júpiter y fue el primero en observar manchas solares, realizando 199 observaciones entre 1610 y 1613. Observaciones que le llevaron a deducir el periodo de rotación del Sol. Finalmente, como anécdota, mencionar que un problema geométrico trabajado por Harriot se ha resistido en su demostración hasta 1998. Se trata de cómo empaquetar un número de esferas compactas en el mínimo espacio. El reto fue planteado por Raleigh, que preguntaba la forma más económica de almacenar balas de cañón. Llegó a descubrir para un número determinado cuántas eran necesarias en el primer piso, según la geometría pedida. Su interés llevó a cartearse con Kepler sobre la teoría atómica, defensores ambos de ella. El problema fue demostrado finalmente en 1998 por Thomas Hales de la Universidad de Michigan. Y de la sección en la que nuestro compañero Lito nos ilustra hablándonos siempre de alguna persona muy interesante que él ve desde detrás del telescopio, nos vamos en busca pues de esos inventos que han hecho quizás que la humanidad tenga una vida más fácil o más cómoda. ¿No lo sabemos? ¿Don Antonio no lo contará? ¿Qué le pasa a usted? Es que me encanta la canción y me gusta escucharla un poquitín. So I will have to learn to stand my ground. I tell him I won't be around. Bien, pues bueno, efectivamente usted tiene razón, traemos hoy un invento, hemos dejado los inventos clásicos, los más historicistas en este sentido, y llegamos al primer, a la primera instrumentalización, ¿no?, que hace el hombre de su fuerza natural, que es la inventiva, ¿no? Y hablamos de la brújula, ¿no? La brújula, aquí se ha hablado muchísimo de la brújula, se ha hablado de muchos conceptos que tienen que ver con la brújula, que yo no voy a repetir. Y tan solo decir, por ejemplo, como definición, que la brújula no es otra cosa que, bueno, como una aguja imantada que sujeta a la acción del campo magnético de la Tierra, ¿no? Tenemos un campo magnético, la Tierra es un gran imán, y por lo tanto esta aguja siempre forma parte, digamos, como si fuese otro imán paralelo a la Tierra, ¿no? Siempre tiene la gran virtud de que se dirige al norte, no exactamente al norte que describen los mapas, pero sí a un norte más aproximado, que se llama el norte magnético, y por lo tanto sirvió, como no, para orientarse y para dirigirse, ¿no? Entonces la brújula, este pequeño instrumento que tiene una apariencia tan insignificante, fue fundamentalmente el más valioso y portentoso medio de que se ha servido los hombres para emprender grandes obras, como las obras que en su tiempo describimos aquí como fueron los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? El origen de la brújula no puede ser otro que, como otros inventos que hemos pasado por aquí, que se data en China. Efectivamente, la brújula data de China. Parece ser que en China se usó la brújula en el siglo X antes de Cristo, pero realmente no fue para un motivo como para orientarse, sencillamente se utilizaba porque, sabiendo de las características que poseía de imantación y de dirección, pues se utilizaba para predecir el futuro. Se confundía el bien y el mal con el norte y el sur. Esto es muy interesante, y no fue hasta mucho más adelante cuando se hablaba de algunos hechos escritos que se hablan de balanzas magnéticas, pero no fue hasta el siglo X antes de Cristo cuando se empezó a navegar con brújula, perdón, no antes de Cristo, después de Cristo, en China, ¿no? Esta primitiva brújula china consistía en un pedazo de piedra imán al que se le había vaciado una cara, al adaptarla con forma cóncava, como si se quisiera recoger algo en su interior, y de este modo trabajada se conseguía que, puesta a flote sobre una superficie de agua, se orientara fácilmente en dirección a los polos magnéticos de la Tierra. Es decir, siempre tomaba la dirección norte-sur. Conocida esta cualidad del pueblo adivino chino, pues se valía de ella para ciertas predicciones. Como he dicho antes, de índole personal, cuando la gente acudía a ella, pues bueno, en busca de conocer el siempre misterioso porvenir, que por cierto se nos presentaba siempre como la dirección siempre norte-sur, bien mal, ¿no? Cuando por fin se aplicó a fines náuticos, y una vez que aprendieron a imantar el hierro, que es un hecho importante, el hecho de imantar el hierro, la cosa se simplificó notablemente. Los chinos idearon un flotador de madera, generalmente tenía forma de pez, que quedan algunos en algún museo chino, al que se le sobreponía un trozo de imán natural o una varilla de hierro imantada. Por último, se terminó por adoptar la forma más simplificada, que es la que todos conocemos, que no es otra que es una varilla imantada capaz de girar libremente sobre un soporte vertical, exactamente en medio de la varilla, ¿no? Esto es una brújula. Cabría preguntarse cuándo y cómo la brújula entró en el mundo occidental. Este hecho, no existe ningún hito histórico que lo determine. Efectivamente, los encontramos con otros tantos inventos, pues con ese nexus entre Occidente y Oriente, en el cual no se sabe cómo los que hoy estamos aquí somos más avanzados de los que hoy están allí, ¿no?, cuando en aquella época era muchísimo más avanzado Oriente que Occidente. Parece ser que hubo dos caminos para haber seguido este trasvase de la brújula desde China a Europa. Uno sería el de los propios europeos que habrían encontrado en Asia Central a través de las rutas comerciales que existiesen, ¿no? Y el segundo camino fue a través de, este es un hecho importante, de los árabes. La brújula entró en el mundo islámico aproximadamente en el 1200 y algo, muy poquito, y la debieron copiar o adaptar a la vela en el mar de China, ¿no? Una de las afirmaciones que hasta hace poco existían y que hay que desmentir, porque no es posible, como muchos afirman, que los árabes la adoptaron de los europeos, ya que sabemos que en aquella época el mundo islámico era muchísimo más adelantado, además de inconformista y curioso, ¿no? Y tenía muchísimo más tratos con Oriente que el mundo europeo occidental. De este modo, una cosa tan simple, tan sencilla, pero tan útil y tan práctica, se hizo común en el mundo belicoso de aquella Edad Media. En el mundo marinero, posteriormente, de los siglos XIV y XV, y como no, en el mundo científico, escolástico, por supuesto, y monacal de Europa, que iba a dar el salto a lo que se llama la modernidad y al descubrimiento de América. Just like your father, and if I tread upon your feet, you just say so. Como creo que este libro es de Doña Juani, me parece, ¿no? Y este libro, como he dicho al principio, es de Aristóteles, y se titula Ética Nicomáquea. Son las éticas de Aristóteles, ¿no? Y quise decir una. Me costó mucho trabajo encontrarla porque mi hija me lo recordó hace mucho tiempo. Y dice lo siguiente. Hablando de la amistad, dice lo siguiente, pero la amistad es no solo necesaria, sino también hermosa. En efecto, alabamos a los que aman a sus amigos, y el tener muchos amigos se considera como una de las cosas mejores, y hasta algunos opinan que hombres buenos y amigos son la misma cosa. If you want to, you can lay low, just like your father. Bueno, pues sí que hemos terminado bien con esa cita de hay que recordar que Aristóteles es el maestro de Alejandro. ¿Cómo no? Claro, cómo no. Por cierto, yo la semana pasada lancé una pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien me la contesta? ¿Cuál? Yo no quería, como no he pensado en la respuesta del señor presidente, no quería ni nombrarla siquiera. ¿Cuál era la pregunta? Lancé una pregunta al final del programa. Don Marcos sabe de qué va. No, pues te la voy a hacer a ti y me la contestas tú, ¿vale? Te lo temía. Te tocó por faltar. A bote pronto, por faltar. No, la pregunta era la siguiente. Qué nervios. ¿Hay algún lugar en la Tierra en la que podamos ver la Luna con los en cuarto creciente o menguante, con los cuernos hacia arriba, como cuando se pone, como sumergiéndose, como una barquita? Voy a poner sintonía. Pensamiento. Venga. Esto es como mirar puerto cuando hay una borrasca. A ver. Voy a intentarlo. O sea, en vez de como lo vemos nosotros, que la vemos con cierto ángulo, los cuernecitos justamente verticales, como si fuera una barquita. Sabemos. Una barcarola. Sí, sabemos barcarola. Que aquí decimos que la Luna es mentirosa. Sí. El hemisferio norte. Es decir, que cuando está creciente se ve como una D. Y cuando está decreciente o menguante se ve como una C. Ajá. En cambio, el hemisferio sur es bastante menos mentirosa. Sí, porque se ve creciente cuando está creciente es una C, cuando está menguante es una D. Uh-huh. Entonces, imagino que el efecto se irá compensando poco a poco según descendemos de latitud. Uh-huh. Con lo cual, imagino que en latitudes ecuatoriales se debe ver como una barquita. Correcto, una cervecita tiene usted pagada. Uf. Correcto. Bueno, monstruo. No me sentía, con laude. No me sentía tan bien desde que volví en septiembre del Colegio Internacional. Salud moral. Pues eso, en las latitudes ecuatoriales se puede ver cuando está, por ejemplo, desde el hemisferio norte creciente, se ve como una barquita con los cuernecitos justo hacia arriba. Bueno, hablando de preguntas, ¿una brújula cuando se dirige al norte hacia el sur, en qué varía? ¿Hacia el polo norte o hacia el polo sur, en qué varía? no varía, o sea, ¿en qué parte de la brújula? Es una misma línea. En la parte de la brújula. Si se dirige al norte, la aguja que se dirige al norte se eleva. Uh-huh. Y si está en el sur, se inclina. Perdón, al contrario. Si está en el sur, claro, se eleva. Y si va hacia el norte, se dobla hacia abajo. Uh-huh. Por eso, para evitar que no tropiece con el limbo, se construyen unos materiales especiales, las brújulas. Claro. Por lo tanto, eso se llama inclinación magnética. Inclinación magnética, claro. Uh-huh. Que no tiene nada que ver con la declinación. No. Es la inclinación magnética. Y voy a soltar la pregunta para la semana que viene. Dígalo usted que don Marco la acepta. Como estamos en la con el eclipse, pues traigo una serie de preguntas sobre la luna. Sobre la luna y tierra, ¿no? Para pensar un poquito. Vamos a ver, si nosotros miramos la luna desde la Tierra, la luna, y la vemos creciente, o la vemos menguante, o la vemos llena, si nos vamos a la luna, ¿cómo veríamos la Tierra? Piensen ustedes. Por cada fase. ¿Eh? Por cada fase, ¿cómo veríamos desde la luna a la Tierra? Si está en menguante, ¿cómo veríamos la luna? ¿Cómo veríamos la Tierra? Si está en llena, ¿cómo veríamos la Tierra? Desde la cara oculta de la luna. Está claro que desde la cara oculta. ¿Y en qué parte de la luna estaría? ¿No? Ya ha ido allanando un poquito el problema. Ya nos hemos quitado media luna. Hay que decir que Tommy Lee Jones estaría escuchando una canción muy famosa, sí, de Frank Sinatra, evidentemente. Bueno, pues lo pensamos para la próxima semana. La pregunta de la semana. Lo pensamos. Estoy mirando antes de irnos la foto última del Meteosat, si la veis ahí. No sé si la podéis ver. Aquí se ve, muy bien. Se ve, está a las 6 de la tarde. España totalmente con el cielo despejado. Pero viene un pedazo de borrasca que está ahí al lado de Irlanda. Han dado agua, me parece. Al oeste de Irlanda, sí. Aquí está el centro de las bajas presiones. Y aquí viene el frente. No hay problema, vamos a ver una vuelta con paraguas. No pasa nada. Está justo encima de las Islas Azores. Además, la estación meteorológica Lito 2 está perfectamente equipada para cualquier evento climatológico. Bueno, pues a ver si hay suerte. El eclipse lo podemos ver bien. Y ya lo comentaremos la próxima semana, haya ido bien o mal. El jueves que viene vamos a estar aquí, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves.